Que recibimos un cariño, un calorcito maternal, ¿no, Gaby? Claro, se llena de calor este estudio para recibirla a ella, porque del otro lado del teléfono está nada más y nada menos que María Domínguez, madre de Plaza de Mayo de Mendoza. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Qué lindo escucharte. Ahora mejor porque la escuchamos, María. Buenos días. Buen día. Mirá. No solamente la temperatura está aumentando, aumenta todo, menos los sueldos. Menos los sueldos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ustedes dirán. Primero, María, mañana viene la sentencia de esta mega causa y queríamos charlar algo respecto a ese tema. Sí, la verdad que llegó el día. Así que estamos esperando, expectantes, a ver cómo va a ser la sentencia que van a dar. La verdad que ha sido un trabajo muy, muy bueno de los jueces y de todos los que han colaborado para que este juicio se lleve a cabo. Así que bueno, mañana estamos ahí. ¿Cómo has vivido, María, estos 3 años y medio de esta mega causa? Nosotros hemos seguido con lo nuestro, marchando como todos los jueves en la plaza. Ahora ya no podemos decir plaza, ahora decimos calle. Pero bien, siempre, nunca nos falta compañía, que es lo principal, y bueno, y esperando a ver... A ver, cada lunes y martes que yo, la verdad que he podido ir poco. Además, una porque nos hace mal a nosotros eso. Uh-huh. Estar ahí frente a los asesinos que están como momias, que no ninguno abrió la boca para decir, sí, yo hice tal o cual cosa, o yo nada, nada. Así que los únicos que han hablado siempre son los abogados. Los defensores de ellos, va. Claro. Así que, vamos a ver qué pasa mañana y cuánto va a ser cuánta prisión le van a dar a cada uno, según la responsabilidad que tenga. Así es. La verdad que uno se pone a pensar todo el camino que se ha recorrido desde allá, desde el año 83, 84 hasta este punto, cuando éramos poquito cortando los 24 de marzo en el kilómetro cero, atravesar la obediencia de vida, el punto final, los indultos y todo eso, y llegar a este punto. ¿Qué, si uno mira todo el camino, María, cómo lo ve al día de hoy? Y bueno, que hemos tenido, empezando primero con Alfonsín, teníamos mucha esperanza porque él hizo toda su campaña diciendo de que él sabía que en esa época, antes que asumiera, habían 5.000 desaparecidos vivos. Él nos decía eso, que si él era elegido, si llegaba presidente, que nos iba a decir dónde estaban. Pero asumió y se olvidó. Bueno, después el juicio de la Junta vino, no sirvió para nada, pero vino bien, porque la gente ahí empezó a saber la verdad, porque fuimos muy insultadas, muy ninguneadas por el pueblo mendocino, más que todo, que son tan conservadores en esta provincia. Cuando marchábamos en la plaza, que al principio íbamos solas, porque nosotros empezamos más o menos a fin del 78 a marchar en la plaza San Martín. Pero a medida que se fue sabiendo la verdad, ya fueron cambiando de opinión los mendocinos, pero nunca fue todo el pueblo el que se dio cuenta de la verdad, sino hasta el día de hoy. todavía hay algunos trasnochados que por ahí pasan y nos insultan, nos dicen alguna barbaridad. Pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados a los golpes, hacen 40 años que estamos las madres en la calle buscando memoria, verdad y justicia. Y lo conseguí después con Menem, bueno, después vino la obediencia de vida, el punto final, ahí nos quedamos sin nada. Después vino el indulto de Menem, y bueno, hasta que apareció el pingüino, porque gracias a ello mañana vamos a ir a escuchar la sentencia de alguno de los asesinos, de nuestros hijos. Entonces, bueno, es el agradecimiento que tenemos, les guste o no les guste. Si no hubiera sido por Néstor y después continuó Cristina condenar a los asesinos, hoy en día estaríamos sin nada. Así que, bueno, ese es el agradecimiento que tenemos a la pesada herencia.